Elena para el domingo 29 de mayo. Los mismos padres, la misma comida. Este hijo menor se había cansado de la sujeción a que estaba sometido en casa de su padre. Le parecía que se le restringía su libertad. Interpretaba mal el amor y cuidado que le prodigaba su padre y decidió seguir los dictados de su propia inclinación. El joven no reconoce ninguna obligación hacia su padre, ni expresa gratitud. No obstante, reclama el privilegio de un hijo en la participación de los bienes de su padre. Desea recibir ahora la herencia que le correspondería a la muerte de su padre. Está empeñado en gozar del presente y no se preocupa de lo futuro. Palabras de vida del gran maestro, página 156. El hijo pródigo no respetaba a su padre ni buscaba agradarle, sino que deseaba hacer su propia voluntad y seguir los dictados de sus propias inclinaciones. Estaba cansado de los consejos de su padre, quien lo amaba y buscaba asegurarle su felicidad. Malinterpretaba la tierna simpatía y el amor de su padre, y cuanto más paciente, bondadoso y benevolente era el padre, más insolente era el hijo. Pensaba que su libertad estaba restringida porque su idea de libertad era más bien libertinaje. Finalmente, decidió independizarse de toda autoridad y dejar de vivir bajo las restricciones de la casa de su padre. Pronto, gastó toda su fortuna viviendo perdidamente. Y cuando llegó un gran hambre a la región a la que se había trasladado, deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Sign of the Times. Enero 29, 1824. El deber del padre para con sus hijos debiera ser uno de sus primeros intereses. No debería ser puesto a un lado con el propósito de adquirir una fortuna o ganar una alta posición en el mundo. En verdad, esas mismas condiciones de afluencia y honor frecuentemente separan a un hombre de su familia y destruyen su influencia sobre ellos más que cualquier otra cosa. Si el padre quiere que sus hijos desarrollen caracteres armoniosos y sean un honor para él y una bendición para el mundo, tiene una obra especial que hacer. Dios lo hace responsable por esa tarea. En aquel gran día de ajuste de cuentas se le preguntará: ¿dónde están los niños que he confiado a tu cuidado para que los eduques para mí? ¿Para que sus labios puedan alabarme? ¿Para que sus vidas sean una diadema de belleza en el mundo y para que vivan para honrarme por toda la eternidad? En algunos niños los poderes morales predominan fuertemente. Tienen voluntad para controlar sus mentes y acciones. Entonces, las pasiones animales son casi irresistibles. Para manejar estos diversos temperamentos que frecuentemente aparecen en la misma familia, los padres, así como las madres, necesitan paciencia y sabiduría del divino ayudador. El padre debería reunir frecuentemente a sus hijos a su alrededor y guiar sus mentes por canales de luz moral y religiosa. Debería estudiar sus diferentes tendencias y susceptibilidades y conducirlos por las avenidas más sencillas. Sobre algunos se puede influir mejor por la veneración y el temor de Dios, sobre todo por medio de la manifestación de su benevolencia y sabia providencia, provocando su profunda gratitud. Otros pueden ser más profundamente impresionados abriendo ante ellos las maravillas y los misterios del mundo natural, con toda su delicada armonía y belleza, que habla a sus almas de aquel que es el creador de los cielos y la tierra, y todas las cosas hermosas que hay en ellos. Reflejemos a Jesús, páginas 166 y 167.